yo tenía conmigo. 15 años, sí señor, llevo bailando contigo. El cariño que te tengo viene desde el corazón. Para ti mi guaguancó, tu rico de Nueva York. Adivina quién soy yo. Sin pensar mucho mi hermano, soy arrímate pa' acá. Yo soy el ritmo cubano. Por gente de mala fe, que muy pronto bailarás otra vez con la Broadway. Oye mi guapo, para mi gente colombiana. Para mi gente colombiana, llamada general a todos los barrios que le gusten guarachear. Esta es la Broadway, mi hermano. Vamos a ponerlo a gozar. Oye, mi guabaco, para mi gente colombiana. Oye, mi guabaco, para mi gente colombiana. Si dicen que el cerro tiene la llave, Santa María se votó, y también los pinareños, ahora le toca a Nueva York. Oye mi guaguancó, para mi gente colombiana. Oye mi guaguancó, para mi gente colombiana. Para mi gente colombiana, le dedico un guaguancó. Este es la Broadway, mi hermano, y se lo canto con mucho sabor. Oye mi guaguancó, para mi gente.